por la número uno. Regresa. Punto Extremo. To mouth, I seek the whispers of a dream to roll our tired skies, and with a full heart and opening eyes, I see the headlights turn into sunrise. Under the footsteps of a world that broke the darkest night, you with a full heart and opening eyes, I see the headlights turn into sunrise. We'll build a real alarm to hear the deep hurt, and we will step up. Escuchaste al tema que avanzó más posiciones esta semana. Era desde Canadá Servain con su canción New Earth Extremo 2 Internacional. Sugerencia extrema. Ahora escucharás a 39 Thoughts con su canción Resonate. Este es el segundo promocional de su producción Hails. Tonight, a heavy strike. disfrutaste de Resonate de la gente de 39 Hosts. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Disfruta ahora de los extremos nacionales. Música hecha en Bolivia que rota por Punto Extremo. Todas tus sugerencias son bienvenidas al correo electrónico puntoextremo@estereo97.fm y también puedes contactarte con el programa directamente en el Facebook oficial o seguirnos en Twitter. Extremo 5. Siempre estamos y sé que ya no estoy perdido. Justo a mi vida da sentido. Ya entiendo de mi vida el porqué. Quiero estar junto a ti porque estoy desesperado. Ya no aguanto estar así. Necesito solo tu amor. La posición número 5 llega desde la ciudad de Cochabamba y es el tema nuevo dentro de este conteo. Era la versión acústica de Solo Tú de la gente de Situación. Extremo 4. Desde Oruro, el escaño número 4 llegaba junto a Atrios, de su álbum Salida de Emergencia, la canción Saved My Soul. Extremo 3. Desde La Paz, la posición número 3. Confession con el tema En la vida, parte de su producción Por tu amor. Extremo 2. We'll be right back. The Happy Nobodies sube un puesto en comparación a la anterior edición de los extremos nacionales. Escuchaste The Big Hand Theory. Sugerencia extrema. Ahora escucharás a los cruceños de Bless. Ellos lanzaron recientemente su producción Ven Ahora y ahora disfrutarás del segundo sencillo promocional de esta producción. Esto te dice Canto de tu Amor. Bless desde Santa Cruz. No puedo dejar de alabarte. Recuerda apoyar a Bless directamente en puntoextremo.org. Escuchaste Canto de tu amor de estos cruceños. Extremo 1. La posición número 1 se mantiene junto a Door to Heaven con su canción Waiting. Extrema. El segundo estreno internacional en esta ocasión llega junto a Family Force 5. Ellos traen su producción 3.5, un EP de canciones inéditas y también con un toque especial de reediciones de sus temas más populares. El promocional que escuchas lleva por título Zombie. Family Force 5 con su canción Zombie como segunda sugerencia de esta semana, esperando tus apoyos directamente en puntoextremo.org. No te separes porque después de la pausa más de Punto Extremo y escucharás al nuevo tema 1 internacional. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.